que estamos acá en Buenos Aires manifestando, denunciando y en búsqueda de solidaridad con los compañeros que están en lucha en Tierra del Fuego y que están atravesando un momento duro de persecución estatal a raíz de un proceso de lucha que lleva desde el 2013 contra los distintos gobiernos, en el caso nuestro, por la toma de Casa de Gobierno en el 2013, que fue una lucha muy larga que culminó en esos hechos y que después terminamos toda la conducción de ese momento procesados y que finalmente en el traspaso de este gobierno que le toca ahora de Bertone, que es un gobierno que subió con las banderas del kirchnerismo, digámoslo de alguna forma, rápidamente asumido, asume y entabla negociaciones con el macrismo y directamente aplican las recetas del macrismo muy duramente en Tierra del Fuego, aplicando un paquete de leyes en el cual no solamente como sector que representamos a los docentes en Tierra del Fuego y a los estatales, sino a toda la población de Tierra del Fuego, le imponen un paquete de leyes en el cual nos arrebatan nuestra obra social y nos modifican nuestro régimen jubilatorio, se quedan con los activos nuestros de las cajas estatales, sino que ponen crean un organismo en el cual de recaudación, en el cual imponen un impuestazo en un montón de ítems en la sociedad, y de esa manera nosotros iniciamos un periodo de lucha y de protesta para la recuperación de esos derechos que nos fueron arrebatados en ese momento y tratar de derogar esa ley con un acompañamiento muy grande de la población de Tierra del Fuego, con un acampe que duró más de 100 días, con una gobernadora que no pudo entrar en la Casa de Gobierno durante más de 90 días, y finalmente fuimos desalojados brutalmente por la policía de Tierra del Fuego, y nos fueron incrementando el número de causas los distintos compañeros, persiguiendo y el armado de causas y la connivencia del Poder Judicial con la policía, nos puso realmente en una situación muy grave de ataque institucional sobre las organizaciones que participan, porque además de eso organizamos a fin de resistir y ante, por decirlo de alguna forma, el abandono de las grandes centrales obreras a la lucha y la espera interminable de los paros nacionales y la coordinación nacional de los distintos planes de lucha que se llevan a cabo en las provincias de Argentina, pudimos resistir organizando una unión de gremios estatales y otras organizaciones sociales que pertenecían a distintos movimientos, tanto políticos como activistas, y entre esos se formó la unión de gremios, una unión de gremios con gremios de distintas centrales y tratamos de resistir hasta el momento y continuamos todavía en lucha, ¿no? Entonces, debido a eso, René, te hago una consulta. Ha sido más brutal y fueron directamente sobre los fueros de los dirigentes sindicales que venimos a denunciar ayer en una sesión en el Congreso de la Nación con un acompañamiento muy grande de los distintos bloques de izquierda, de compañeros de acá de Buenos Aires, de los distintos sindicatos y organizaciones sociales y personalidades también de derecho humano como Norita Cortiña y otros, así que estamos muy muy agradecidos de eso y de participar también de esta marcha federal en resistencia a no solamente al ajuste, no solamente a la pérdida del poder adquisitivo, sino a esta pérdida de derechos y digamos el atropello hacia los derechos de protesta que tenemos nosotros, los que conducimos a organizaciones sindicales y contra los fueros, que eso nos permita a nosotros poder entablar la discusión libremente y,

contra distintos gobiernos provinciales que le fueron muy adversos, en las cuales han perdido también su caja, sus regímenes jubilatorios, y han tenido una pérdida de derecho enorme también. Ellos también están procesados y a la espera de que lo que ocurra en Tierra del Fuego se replique rápidamente también en Santa Cruz, con los compañeros de ADOSAC y el resto de los sindicatos que pertenecen a esa unión de gremios, que también ahí resisten a través de una CAMP y a través de un montón de actividades que hacemos en forma conjunta en la Patagonia, tratando de resistir el ajuste macrista y esta política nacional que se lleva a cabo sobre los trabajadores en total. René, entonces, nosotros como gremio combativo en Tierra del Fuego, podríamos decir los únicos, estamos en lucha y resistencia al ajuste, estamos en el ojo de la tormenta de ese laboratorio que consideramos nosotros que es Tierra del Fuego para el gobierno de Macri, totalmente dirigido por Rogelio Frigerio. Se han implementado las máximas medidas económicas que en su momento lo presentaron en su plan de gobierno antes de asumir, que dijeron que tenían una de shock, no sé si se acuerdan, como posibilidad, de planes de ajuste, y la otra era la gradualidad. Bueno, en Tierra del Fuego aplicaron la de shock, ¿no? Porque consideraban que era una población lo suficientemente chica como para poder experimentar en forma de laboratorio Santa Cruz, Santiago del Estero, y que existían los estaban armados más o menos los resortes represivos, si se quiere, como para poder aplicar un proyecto de ese tipo y analizarlo en la práctica, sería. Entonces, desde ese momento nosotros estamos atravesando un grave momento sindical o de organizaciones sindicales o de movimiento, el movimiento obrero organizado, si se quiere, con una mecánica y un método y un procedimiento que en algún momento, muy parecido a lo que fue el dualdismo en su momento, que trabajaba la bonaerense, y si bien no necesitan a todos los jueces, necesitan solamente uno que justifique y organice estos tipos de metodologías que lo que hacen realmente es destruir las organizaciones y a sus dirigentes, ¿no? Para poder implementar todo el ajuste que sea necesario. René, hemos de aquí desde Radionauta de la Ciudad de La Plata conversado con diferentes referentes de luchas en diversos puntos del país y nos hablaban del cerco mediático. Recordemos que en Tierra del Fuego apenas salió en algunos medios cuando estuvo la represión, justamente a ustedes, a los laburantes, a los docentes, a los jubilados. Ahora que se habla de este proceso, de este inicio de estas causas a estos 17 dirigentes, ustedes tienen que venir a Buenos Aires para que salga un poco más a la luz, pero seguimos igual, ¿no? El cerco mediático continúa presente. Mira, sobre esto tengo un dato para darte. Los principales medios radiales no son muchos, porque es una provincia muy chica, es un lugar muy chico, ¿no es cierto? Son 5 radios y son dos canales cerrados de televisión, los dos empresas, y un canal abierto estatal. Hicieron un adelanto anual, ¿no es cierto? Los convocaron a una reunión y le pagaron la pauta con un año de adelanto, digamos, o sea, le pagaron el año completo. Y justo con eso, en esa reunión, le dijeron que obviamente no tenían que hablar absolutamente nada del conflicto de Tierra del Fuego, y no nos tenían que dar aire a ninguno de nosotros, ¿no? Medios escritos hay 3, hay uno solo que podría llegar a ser independiente, pero con eso no alcanza y es de baja tirada, y el resto, como te estoy contando, ¿no? El Estado provincial salió con presupuesto y usando la plata de toda la ciudadanía de Tierra del Fuego a comprar las pautas de esa manera y pagándole y adelantándole la anualidad, digamos, ¿no? De esas pautas. Así que esos medios no nos sacan en ningún lado, no publican una foto, y además de eso se prestaron a nosotros utilizamos los multimedios, digamos, utilizamos los medios alternativos como el Facebook, el Twitter, usamos los medios de los distintos compañeros y distintas organizaciones partidarias de izquierda de acá de Buenos Aires, de otros lugares, usamos la prensa en red con otras organizaciones sindicales, usamos ese tipo de cosas, los emails, todo, para poder nosotros difundir nuestra lucha. Además de compañeros que han enviado delegaciones a los distintos procesos de lucha que fuimos teniendo en las distintas etapas, y ellos fueron replicando en sus lugares y en sus distintas organizaciones lo que a nosotros nos está pasando. Pero el cerco mediático también es una política planificada al milímetro y contra y digamos estamos nosotros totalmente censurados a partir de los de los medios, digamos, así que sería casi imposible. Claro. Incluso es muy difícil encontrar en los blogs o en las páginas alguna cosa nuestra. René, te agradecemos el contacto con Radionauta aquí en la Ciudad de La Plata y estaremos atentos y atentas a todo lo que siga transcurriendo con respecto a los dirigentes procesados y a la lucha que viene llevando en Tierra del Fuego. Bueno, un abrazo grande a Radionauta y ojalá se pueda difundir nuestra lucha y agradecerle nuevamente a ustedes por darnos este espacio que nosotros valoramos inmensamente. Y bueno, y ahora a las 2 de la tarde nosotros nos iremos incorporando a las distintas actividades de la marcha federal y de distintas reuniones que vamos a ir teniendo con otras organizaciones acá en Buenos Aires, y así continuaremos difundiendo nuestra lucha y estaremos más o menos hasta el día lunes, martes, acá en la provincia de Buenos Aires, y volveremos nuevamente a la provincia, ya que el día de hoy el paro fue masivo en apoyo a las exoneraciones, digamos, en apoyo, digamos, al repudio por las exoneraciones nuestras y sumándose a este plan de lucha nacional de resistencia y ojalá podamos todos unirnos en esto y poder derrotar rápidamente a este gobierno de carácter fascista y antipopular que nos está gobernando